Y vamos, recién estuvimos hablando de la situación de las cárceles en la provincia de Buenos Aires y ahora vamos a hablar de otra situación que tiene que ver con la que atraviesan los hospitales. Este fin de semana el Hospital Rossi sufrió un principio de incendio. Para hablar sobre esta situación estamos en comunicación con Manuel Batista, parte de la sección de trabajadores de profesionales de la salud de SICOP. Manuel, ¿qué tal? Dayana y Juliana te saludan. Hola, Diana, ¿cómo estás? Manuel, ¿querés contarnos qué es lo que sucedió este fin de semana en el Hospital Rossi? Sí, digamos, lo que sucedió en concreto fue un pequeño incendio de un aire acondicionado en el servicio de costura, que gracias a que no tomó, digamos, el depósito de telas, no pasó a mayores, se apagó. Después venimos de hace 3 semanas un incendio en el servicio de rayos, también de un aire acondicionado, que nos dejó sin servicio de rayos. Bueno, hoy creo que recién se estaba rehabilitando, producto del hollín y bueno, y todo lo que se genera. Pero un poco lo que venimos denunciando, no por el hospital este, digamos, también por este hospital, pero es la situación en la que están los hospitales de la provincia, al igual que las escuelas, al igual que lo que viene denunciando la gente judicial y que se le ha caído el techo sobre la cabeza. Es una cuestión de un abandono hacia los, digamos, los edificios y la situación de los hospitales, que es muy, muy lamentable y que por lo menos no vamos a ser cómplices de cosas que puedan estar ocurriendo, ¿no? Claro. Hola Manuel, Juliana te saluda. Después de la tragedia de Moreno, también como que se empezó a dar un poco cuenta de lo que implica también estas falencias edilicias, estos problemas de infraestructura. ¿Ustedes han denunciado esto? ¿Han tenido alguna respuesta en algún momento? Mira, lo primero que venimos diciendo en todos lados es que desgraciadamente no hay una puerta abierta con las autoridades ministeriales para la discusión ni con el gobierno de la provincia, porque la instancia que es la mesa paritaria, la que discute no solo el salario, sino las condiciones, los insumos, cómo se atiende a los pacientes, no fue convocada en todo el año. O sea, tuvimos una sola mesa paritaria en la que se hizo la oferta del 15%, ¿los conocen? Y después de esa mesa paritaria no hemos vuelto a ser convocados en ningún momento para debatir. Nos han aplicado un aumento salarial del 11% por decreto, digamos, porque no lo arreglaron con nadie como están haciendo con los docentes. Y bueno, y lamentamos que un gobierno que se ha planteado como el gobierno del diálogo, que por lo menos ingresó a la provincia con esa impronta, tenga la ventana cerrada a la posibilidad de sentarnos en una mesa y tratar de resolver los problemas. Manuel, ¿en qué condiciones ustedes tienen o está la atención hoy por hoy a los pacientes teniendo en cuenta cómo están los problemas edilicios dentro de cada uno de los hospitales de la provincia de Buenos Aires, puntualmente en el Rossi? Bueno, fíjate que es una situación incluso bastante, digamos, rara. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos la mayoría de los hospitales, como ustedes conocerán, están, nosotros decimos emparchados, ¿no? Pues son edificios viejísimos que van emparchando con distintos arreglos, pero en esta coyuntura, por ejemplo, hoy se inició una obra que hace 10 años venimos reclamando, que es la construcción de una nueva guardia en el hospital. Pero mientras tanto sucede eso, ¿no? Digo, por eso lo contradictorio de la realidad, mientras tanto sucede eso, no sabemos si nos vamos a quedar pegados o se nos va a prender fuego el lugar donde estamos trabajando. Claro, además, o sea que... Sí. Sí, decime. No, que con esto que decís, además de la guardia y eso, por ejemplo, estaba leyendo que ustedes denuncian que pudieron apagar el fuego gracias al único matafuego que tienen, o sea que ni siquiera tienen las condiciones de seguridad mínimas resguardadas. Bueno, eso sí, digamos, esto, el costura está en el subsuelo y, bueno, hay algunos de los matafuegos que estaban en el subsuelo que estaban fuera de fecha, digamos, de su revisión, que se llama. Pero sí, que tiene que ver con esto que nos pasa a todos, por lo menos los que trabajamos en administración pública, que es que trabajamos en condiciones que hasta que no pasa algo no te das cuenta lo que estabas haciendo. Pero acá hay una cantidad de servicios que se llueven, que les cae agua servida sobre las máquinas y que van poniendo un baldecito. Hay acá una historia en el hospital de un familiar de un paciente que por estar mucho tiempo terminó reparando él una gotera con unos caños en el cuarto piso del hospital. Es decir, las cosas que nos suceden todos los días, que todo el mundo ve dentro del hospital, pero que, digo, esto es creo que la tragedia de Moreno un poco nos abrió los ojos a todos, no solamente a los que ya veníamos denunciando, sino también, bueno, a los medios de comunicación, a la población en general, de las cosas que pueden suceder. Claro. Manuel, ¿preparan medidas de fuerza desde SICOP? Nosotros tenemos las medidas de fuerza, las toma el Congreso de la SICOP, sí, que se tiene que reunir la semana que viene. Hemos venido haciendo paros, no hemos tenido ningún tipo de oído por parte de la gobernadora ni del ministro Scarsi. Estamos convocando estos abrazos. Bueno, la semana pasada, a propósito de la caída de un camillero con un paciente en el hospital Evita, se hizo un abrazo al hospital. Y seguramente la semana que viene se discutan medidas de fuerza. Claro, ustedes van a tener un abrazo este jueves. El jueves hacemos el abrazo acá en el Rossi. Hace una semana y media se hizo en el San Martín. Bueno, la semana pasada en Lanús, producto de este inconveniente, bastante trágico. Y esta semana nos toca a nosotros y seguramente se definirá alguna medida de fuerza la semana que viene. Bueno, Manuel, te agradecemos mucho por estos minutos. Cuentan con el espacio de FM Raíces para difundir las actividades. Buenísimo, muchísimas gracias. Ahí pasaba Manuel de Batista, integrante de SICOP, delegado de SICOP, dentro del Hospital Rossi, bueno, donde tuvieron estos dos principios de incendio, que afortunadamente no hubo paso a mayores, pero que ponen en evidencia la situación que atraviesa el hospital con la falta de mantenimiento y en este marco, como bien destacabas vos, Juli, un solo matafuego para atacar el fuego, ¿no? Es un dato que particularmente me llamó mucho la atención teniendo en cuenta que, por ejemplo, los diferentes, el gobierno y las diferentes municipalidades, por ejemplo, cuando hablamos de cultura y de centros culturales, piden mil cosas por seguridad de las personas que están ahí, pero a la hora del Estado tener que hacerse cargo de la seguridad de gente que además está enferma, muy lejos, no va a poder ir si se incendia el hospital. No poder asegurar esos requisitos mínimos, que un paciente tenga que arreglar una gotera, que no tengan un tomógrafo, que es algo tan básico en un hospital público y que se viene denunciando hace bastante, es preocupante. Como decía recién Manuel, por ahí la tragedia de Moreno lo que hizo también es abrirnos los ojos a las consecuencias reales que tienen estos problemas edilicios, esta falta de infraestructura que se denuncia casi todos los días desde SICOP. Recordemos, el Hospital Rossi está ubicado en 37, entre 116 y 117, esto es en el barrio Hipódromo, y el jueves a partir de las 11:30 va a haber un abrazo simbólico convocado por la SICOP, pero también por ATE, así que quien quiera acercarse a hacer este abrazo como forma de protesta y como forma de visibilizar la situación que están atravesando el Hospital Rossi y el resto de los hospitales de la provincia de Buenos Aires, puede acercarse, decimos, a partir de las 11:30 de la mañana.